Otra tarde estamos escuchando música del alma. En esta tarde estamos con un amigo, con Juan Greenberg, y vamos a romper un poquito el hielo común de presentar fríamente los temas y hablar poco. Yo les contaba acá a los amigos que la idea de este programa era hablar poco y presentar los temas como si fuera música clásica, como si fuera una cosa formal, pese a que lo que pasamos, los artistas que pasamos, como Charly García, no rompen siempre la formalidad, ¿no es cierto? Tienen esa característica. Y hablar poco también, pero también respecto a la radio y lo que estuve escuchando de esta frecuencia, el poder sanador del amor, tiene un programa, Daniel hizo una nota que estuve escuchando, y aquí también estamos trabajando con ese poder sanador de la música y del amor, porque toda esta música representa una idea, también un concepto. Aquí con Juan, si quiere participar, yo le abro también el micrófono. Hemos intentado varias veces propuestas en torno a nuestros sueños, ¿no es cierto? Y esta música son los sueños de una generación. Por eso yo me asusté mucho cuando escuché por todos lados el reggaetón, por ejemplo. Digo, algo, esto es un tema muy serio que encontramos la pérdida de todos los valores que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Y los chicos lo escuchan y no sé, capaz que uno está ya en otra frecuencia. Pero respecto a esto de música del alma y el poder sanador, esta síntesis que buscamos hoy presentar habla de esto, de este poder sanador, de esta música del alma y de este mundo agradable. El tema que vamos a escuchar de un compañero de estos sueños de Charly García, que es David Lebón. Si quiere decir algo, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, no, la verdad que tengo que tener el pudor, la sensatez de no hablar mucho. Soy poco aficionado a la música, de verdad. No tengo mucha cultura musical. Lo vamos a obligar, como ese sketch de Capusotto, que obligado a escuchar 25 muchachos, sí, ojo de papel. La dictadura hippie, sí. Aquí en San Marcos. Pero sí, una cosa que te voy a decir que recuerdo, Gustavo, cuando era chico, había todo un movimiento de defensa del tango. Claro. Y me acuerdo que mi papá, la música, el que escuchaba música, mucha música, era mi hermano. Y como mi papá le discutió un montón. Sí, sí, seguramente, claro. Como le discutió un montón de que eso contradecía toda la estética y todas las cosas que él, totalmente, que él creía. Totalmente. Eso me acuerdo. Y puede ser que nos pase a nosotros eso ahora, ¿no? Con el tema este que decía el reggaetón. No sé qué decirte, pero bueno. Veremos. Veremos qué pasa. Oiremos. Un mundo donde quepan todos los mundos, decían los zapatistas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos por mundo agradable, en principio. Si quiere, acá el ordenador. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calma. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. transformaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar y todas las ideas pueden mejorar y todos los proyectos pueden ayudar. Donde quiero estar, calmar mi sed, viajar un poco. David Lebón, David Lebón y compañía, el álbum del 2019 y en este caso con Ricardo Mollo. Oscar David Lebón nace en Buenos Aires el 5 de octubre de 1952 y es considerado el guitarrista emblema del rock argentino, multiinstrumentista. Participa de los grupos trascendentales de la Argentina, desde Papos Blues, Billy Bonnie la Pesada, Pescado Rabioso, Color Humano, Sui Generis, Polifemo y Serú Girán. Hoy vamos a participar a David Lebón de Música del Alma. Pero siempre tratamos en este programa de tener como centro, vamos a tratar a Charly García. El próximo tema, hablando del poder sanador de la música, es una de las últimas obras de Charly García, La máquina de ser feliz. Lo escuchamos a continuación. Affirmative. I read you. corriendo enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. Prende y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Nadando en mares de rabé, no sé si la robé, no sé si la pedí o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, un día se me fue. Ese día yo volví a reír y la felicidad no existe en soledad. La máquina no puede dar. Prende y se apaga sola, sale después de hora. La máquina de ser feliz. Hay tanta gente sola, del año 2017, el álbum Random Charly García nos presenta La Máquina de Ser Feliz. ¿Qué es ser feliz, Juan? ¿Qué es para vos ser feliz? Caramba, qué pregunta. Y hay momentos, ¿no? Momentos de plenitud, momentos donde uno siente que las cosas se alinean, que está en la potencia máxima que puede, en ese momento que las cosas son plenas. Esos momentos de plenitud son escasos, por suerte, porque si no, el cuerpo no se aguanta, pero hay y te alimentan el día a día, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Yo siempre recuerdo en la película La Tregua una escena que está Héctor Alterio con la Maña Piquio en un café y le dice: esto, ¿ves? Esto es la felicidad. Vamos a escuchar y vamos a tratar de nacer nuevamente en esta felicidad, esperando nacer el próximo tema. Thank you. corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano. Y que llevo siglos esperando nacer. Pasado. Con tu cara de jarrón y tu mundo hecho de clichés. ¿Qué esperas ahí al costado del camino? No escuchas esta canción, todo el mundo te quiere ver. Escuchamos Esperando Nacer de David Lebón con la colaboración de Vicentico. Creo que muchos lo han reconocido. Y no sé si se nos pudrió el tiempo Esperando Nacer o tendremos que seguir naciendo. Tenemos oportunidad de seguir naciendo muchas veces. ¿Qué dice Juan? ¿Qué es esto de la máquina de ser feliz, esperar nacer? Estamos muy tranqui, ¿no? Ahora por ahí le vamos a meter un poco más de rock and roll. De verdad es interesante, me esa medida me prestó atención, no me llega al fondo del alma. Bien. Bueno. O sea, me parece muy honesto. Yo le diría suéltate rock and roll de Polifemo de David Lebón, el próximo tema. Vamos todavía. Escuchamos Suéltate Rock and Roll de Polifemo, una banda que integró David Lebón. En la mitología griega, Polifemo significa de muchas palabras o muchos sentidos. Es el dios el cíclope, uno de los titanes. Un horrible ogro barbudo con un ojo en la frente y orejas de sátiro. Yo lo recuerdo la película de Ulises de Kirk Douglas. Claro, lo ciegan a Polifemo. Lo ciegan a Polifemo para escapar, dijo, para escapar. de la cueva disfrazados de ovejas, con pieles de ovejas. Pero Polifemo es una banda genial con Leonardo Raffanelli, el bajista de, también mítico de rock and roll. En este caso vamos a seguir con un rock and roll y dejar un poco el rhythm and blues que veníamos tranqui con los blues. Escuchamos próximamente un tema de Luis Alberto Spinetta, no es, pero interpretado por David Lebón, y si el operador lo consiguió, de Lucas Sativa. Ya se van a dar cuenta. Sube al rayo al fin. dulce que es amar. Acabamos de escuchar Despiértate Nena, un tema emblemático del grupo Pescado Rabioso de Luis Alberto Spinetta, interpretado por David Lebón y compañía, en este caso la compañía de Ceruca Sativa, que nos presenta últimamente esta versión grabada en vivo en La Trastienda. Bueno, vamos a escuchar otro tema de este disco que lo recomiendo profundamente con todo el alma, David Lebón y compañía. El tema es Ese Tren y lo interpreta en este caso David Lebón con Sky. No sé si lo tiene. Aprovechamos para mandar saludos a todos los que nos están escuchando, al Tano, a Claudia, a Yanina, a todos los que nos están mensajando, a Rosa, que nos están mandando mensajes de aliento. Muchas gracias y los queremos mucho. Estamos en este tren. Y vamos a seguir estando. En este sueño colectivo que es la música, en esta música del alma, vamos a tratar de entender lo que es el reggaetón y otras cosas, ¿no? Porque como nuestros padres o nuestros abuelos, decía Juan, que no entendían este rock que trastocaba toda la estructura de sus costumbres, sus pensamientos. Yo trato de escuchar. Otra vez Quique Pessoa hizo una introducción ahí con reggaetón. Y no, tampoco todos lo llamaban y le decían de todo. Que no, y bueno, él mismo, ¿no? Intentando escuchar esta nueva generación que provoca. Bueno, uno busca eso, ¿no? Cuando una nueva generación provoca a la anterior, trata de provocar a la anterior, eso es bueno. Pero. ¿Seguimos con la música? Sobre todo una cosa yo quisiera. Ese tren, David Lebón, Sky Bellinson, de este año, el 2022. Seguimos en ese tren. Ese sueño colectivo que es la música que nos dio el tango y nos dio el rock argentino. Yo espero que de las nuevas generaciones algo así o más, no menos. Seguimos en el tren. Bienvenidos al tren de Sui Generis. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Escuchamos Bienvenidos al Tren, un tema de Charly García que nos lleva unos trenes atrás, a 1973, el álbum Confesiones de Invierno, el grupo Sui Generis. Y yo le pregunto acá a Juan, ¿qué quiere decir Sui Generis? Quiere decir especial, ¿no? Quiere decir a su manera. Un caso sui generis. ¿Y qué? Nosotros hemos vendido el alma, como dice el tema, ¿te parece? Desde el 73 acá. Pasa que no. Vos y yo vamos a confesarnos. Nadie, no encontré comprador, sinceramente. Bien. Seguimos con la música mejor. Ojalá que me hubiera una oferta, por lo menos. Nos veremos otra vez. Thank you. aunque te abraces a la luna. Con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia. Veremos otra vez. Serú Girán, 92. El álbum Serú, 92. Éramos tan jóvenes. Y tan enamorados con estas canciones. Serú Girán es el grupo que recupera todo ese espíritu de, y es el de más éxito de la época de Charly García. Y en esta época, con un gran protagonismo de Charly García, los álbumes, todos los temas han firmado por Serú Girán y también con un protagonismo de David Lebón, el que canta aquí. Seguimos escuchando a David Lebón con otro de los integrantes de Serú, con Pedro Aznar en este caso. El tema siguiente, Hombre de Mala Sangre. Encontrar, déjala. su rostro no se ve. Mírala. Te digo lo que sé, porque seguí. Seguí el tiempo confundido aquí. Hombre de mala sangre, de David Lebón, en su disco solista, en este caso con Pedro Aznar. Se refiere también a una de sus amores, y es la misma inspiración del mismo amor que Nena Bomba de Luis Alberto Spinetta, Liliana Lagarde. Vamos a seguir escuchando a David Lebón, y en este caso con uno de los más exitosos músicos del rock y del bolero y del tango y de la canción moderna, que es Andrés Calamaro. David Lebón, parado en medio de la vida con el Calamaro. Esperando para recibir amor. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para vernos otra vez. Duérmanse un poquito y recíbanme. Ojos cerrados, me ves mejor. Cómo amo sus caras, aunque a veces me den temor. ¿Qué? Estoy parado en el medio de la vida. Y aquí yo me siento muy, muy bien. Que me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Y yo sé que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. Perdón, en medio de la vida. Te decía recién que Dante Alighieri empieza, así empieza la Divina Comedia. En el medio del camino de la vida se encuentra con la sombra del poeta Virgilio, que lo lleva, lo hace descender a los infiernos, donde ve, donde hace una especie de balance de lo que es, de cómo son las cosas que deben ser castigadas y en qué orden, ¿no es cierto? Son los círculos del infierno. El más leve es el de los amores clandestinos. Y el último círculo es el de los traidores. Muy bien. Qué grande. Qué bueno es aprender con vos. Y qué boludo decía mi viejo. No. No digamos eso. Acá tratemos de ser serios. El tiempo es veloz. El tiempo es veloz. Y vamos. mientras que a alguien le queden ganas de amar. El tiempo es veloz y me sigue poniendo los pelos de punta, los pocos pelos que me quedan. Del año 82. David, ¿no ves que va todo creciendo hacia arriba? El álbum El Tiempo es Veloz. En este caso, con Fito Páez, le recomiendo de nuevo esta obra David Lebón y Compañía, que es un nuevo disco de David. Y aquí te quiero dar las gracias, Juan, y decirte que te quiero mucho, que en este sueño compartido, como dice acá la canción, que va creciendo hacia arriba, o no sé hacia qué dimensión, te he encontrado como un gran amigo y que te quiero profundamente. Juan Greenberg, te declaro mi amor. Hola, dulce viento. La próxima. También de David Lebón. Nos acaban de ofrecer Hola Dulce Viento, David Lebón y Emmanuel Horvillieu. Un tema de Pescado Rabioso de Luis Alberto Spinetta del año 73. Y vamos a ir finalizando esta noche con esta música del alma, tratando de hacer este mundo más agradable, tratando de seguir con esta máquina de hacer pájaros, de ser feliz, de esperando nacer, de despertar y soltar el rock and roll, nena. Este tren, hombre de mala sangre, Juan, parado en medio de la vida. Dale, que el tiempo es veloz. ¿Y cuánto tiempo más llevará? Pregunto al operador. ¿Vamos? Van mirando más allá. ¿Y cuánto tiempo más llevará? ¿Y cuánto tiempo más llevará? Yeah. ¿Cuánto tiempo más llevará? De David Lebón y Serú Girán. Y yo le quería también dar un saludo, porque no sé si están escuchando, pero sí que nosotros escuchamos estos temas de la mano de Luis Seguren. Luis Seguren, que nos mostró quién era Spinetta, quién era Charly García, hace tantos años. Un amigo que falleció. Así que, Luis, esto también para vos. Un beso para todos y todos los que nos escucharon. Los quiero mucho a todos los amigos. Y los enemigos los odio. La fiebre de un sábado azul, mi domingo sin tristeza. Esquivas a tu corazón y te rompes la cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós. Transmite en vivo y en directo MHLH Radio Streaming Rock 102.5 MHz.